meme ya bato mibale awumelaka te po abunga oyo azokanisa okotisaki ye mosusu azokanisa okotisaki ye meme abungi ase retrouve na mariano DJ Brown Cédric Lutumba Nio Papi Boto Noble Alex Fumuti Hymne National Nabomwana na ngai nacholaka ba oyo baminyokolaka nzoto mpona bolingo ye oyomakota lopitalo mpona lamour namonaka bango bayuma banyama ye baoyo bamisopela esase mpona bolingo natretaka bango batoro bafonge nabetaka tolo jamais nga na kolinga makasi boye impossible napesa bomoi na ngakayena bakulutu balobaka na ngai leki biloko olei te bajijaka yango na tsunga te bitulukaya oyo nano elala nzala te eyebaka te pasi nzala esalaka na libumwa moto nameki bolingo ya bodler kuyena suka na ya sentima ngala kangami kuyena edotoala kangami ye cuke lomboto bokolaka babi enzo papa na chanise Edi Makuntima Willy Ford Itoka Mama Jolie Itoka Eh, maladi nino se ya bolingo na bonanga sauvetage Maître nage pardon Boti kanga na flotte na bade ya bolingo Koye na yo motima na ngai Koti kanga ite na inga inga inga Bolingo nanga olobi nini Oklavia Sile bolingo amatia sa lobi Bolingo ibana kibatata Depuy adamu naiva Balia kimbuma ya sabolo Bira do prince de Zamunda Bodler kuyena olobi nini Na whatsapp okomi nini Na facebook olobi Mokanala komela kio Tsekili bana mbule bendele mwe Bolila matanga ya maya mvula Richard Kabala le club Dudu luka ubuli mwala ngakomi sikata Kija lufungula Mutono sa kota kota na viki yonu di masama Imebete mwali mwala ngakwe puwa nini Yemese kala na lofi mwala ngakwe puwa nini Bolingo na bete mela mama Efla kia kimbie Bolingo baso pela ya nike kayena Lele komi chitunga Uwa chitunga Chitunga Uwa chitunga Sima kwa kenda Didier Chombo Petit Jésus Na peso nyoso ya ngai Oza kopime na nga peso chula la uma Na peso nyoso ya ngai Yeni bidons Oza kopime na nga peso kezimi na makambo Bolingo abala bala la linga kali susu Patrick Ezola l'international Oti sanga na pale bebe Na pe ma bonga peso la kezimi na bandela Alem olenye trop spécial Kina vandi malamute na kulova malamute E po le mutwe Kina vandi la Johnny Komkwela Le celebre Mswahili Na boli mwana Ale mkulu Le défenseur Sosa santi maezi panga kuyena Katandres kakala eskale Chama na monyama Kapikila penseli nepesa Mali Shuna kumuosa ye Kuchanga menota boli mbo Katana sofu Odete chibambe femme d'affaires Ile papa pelele komi ya barabas Sani papa le kamere kono pesa na mbanda Kosta kule Makature koma ya barabas Kule Namo iye ya sepela na butunga na lela Sabatu na lata kakakwane Edo mzamba le tusha Otwa makoro mila ya le kakyawa Karen madisu ya le kakyawa Indi vito Na pesa yo yungay Yo peo pesa ya yo Blaise Fashion na Lyon Makasi Mira lo pango mora ino ko la prison Na buto hako Anderson likutu pano jeyay Oko sutu pa azana zemi Yango desole kisa Posta faxo ya poningo Dava Mposa Ya mama Sylvie Mposa Vien angaja ki chincha le sage M16 Barundo Noel Okito Yakola sokoza la kibidon oyo esangi bouchon na kote pano lokola poussière na tassiège na se ya mayi légende kuba fiston okwa madio yango na bokoti devora domisi pour fapesaki ekoli lobia selaka réponse esanga mpo ezalaka na mwana oyo atravaille bien semonanga mpe kozala mokolo kotravaille bien na li pandila lor ekozotia vitesi na petro pembele irlandaiska fre nai dijin Isabelle a payé fatu ya kuzala responsable na ngai. Jericho la papa Kelly. Passo la ya. Pati le kolo azate. Ma boko ne sala ke pomisa sala tolo na ma. Chaque tongo. Joël Yami. Boli mwe kati si bibale botle kuyena. Ngai na koli ngati. Baka mata ya bakende na yo. Lala jamais na kanda soki alali pene na ngai Maloba no elengi kolekata ya Angelou Na retomi la Tolaka Maria, mama Mosantue, mama na Yesu Na matanga ba pesaka mote fita siote Ichu Masinda, la encadreur de jeunes Ne fite pa, ale mukulu Salon Manix na London Tele glore zayi Na boli mono, na pesi motema Souza santi maezi Zola qui somme Abikira ben Céline pesanga limo mae Ochanga menota bolingo Nakana so kushete Lipa sabambongwe Le millionnaire Ole le singa mingina butu Yesule Ole le singa mingina butu Apeche malo fira na ya Kami mingina butu Alef mwana natana Obo mele bilanini Sherif mwana namona Papa melinga ni Niclette na rosé Papa kima ina bilanga comme na tanga ko buka e comme ne jina kusa ba mananga Fungona na te Papa melinga ni ni pole bwanga fungona na mon Papa melinga ni bevalela Kima ko da brap bevalela kali beli bevalela Patrick Makuda Bois noir Patrick Moussamba le maximum So qui te cousine à l'ocola tu m'abba Bébé y'a qu'on y'a belle Alex et Polinoé Je t'en prie qu'il laisse faire n'a pas les métiers Pouez à m'entraîner Alexis Balondo Insandi à courant et salam à kana pour circuit Moi y'a sali l'anso tonangai Et zangi singa à mano bakouna sakouna Y'a blanqueur et désolé qui allait faire ma tocolo Et puis singa kaos Et papi kake la foudre la foudre Valida kali kanka plasi ya mounangai Vie nanga chabaline la kibra sara banda BDG la di louya La di galvanda Sizo monele di jesu la jinyo kailu Ika kola mira Zote nanga Mote manangi Kimo bali nanga Ege iwate Na yoke wakunza na zara li salate Nilema vakala Sheri ya papa na mwale yoka Dia yowele Non, non, Kwembe, c'est la fortune. Mote manangi, kimobani nanga, egei wa bie, bolwe zangani, no kaseli ya gati nanto dwe, souffrance nangwele gata moto na kumba, hato na kati akoma, bati maje kero mote bato bete lokola, mponda pitu kindi, zotwe, yata no kondi, mote ma, ya mati nzobe, zotwe, kreso de versa se jenile ma, Kolobeza ya bino Musaleza bakotoyo Fere kula makilaba champion Yondo za mwana